escuchas. El de Ulises, bueno, ¿te gusta? Sí, está muy buena la letra. No puedo explicar qué pasó, solo puedo decirte que no funcionó. No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichoso. Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente. Llegamos al punto lejano y oscuro y allí nos perdimos. En ese momento llegan dos amigas más. Una de ellas está escuchando música. En busca de caricias muertas y algunas esperanzas rotas, me enredé entre sus entrepiernas y así besando su boca fui culpable sin pensarlo. Un trago dulce amargo. Rock, ¿qué escuchas? Sexto Sentido, de Bad Bunny. ¿Te gusta ese tema? A mí no, boluda. Ay, no, a mí tampoco, boluda, es re machista. Sí, mal. Da a entender que la piba es re cornuda y que lo tiene que perdonar. A mí me gusta, es un tema nada más. Es igual de machista como ese de Mala Conducta. ¿Cuál, el de Alexis y Fido? Es problemática, poco magnética, perreándome en la única. Tiene su táctica, la tipa es sólida. Le gusta el lollipop, se niega a ser romántica. Una lunática. Bueno, pero ese tema habla de que le gusta que le peguen. No tiene nada que ver con el de Sexto Sentido. Pero es lo mismo, es violento de donde lo mires. Y bueno, qué sé yo, es el tipo de música que me gusta. Tendrías que entender la letra y reflexionarla, mamita. Pero lo malo es que te gusta castigarte por tu mala conducta. Castigarte por tu mala conducta. Apague esa luz, es el actitud. No te salvaje, es el actitud. Si me piden más, es el actitud. Sin piedad, es el actitud. Apaga esa luz, es el actitud. Ponte salvaje, es el actitud. Si me piden más, es el actitud. Sin piedad, es el actitud. Dice.